Take the end of all time. Una patada. ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro! ¡Caray! ¡Ah! ¡Menudo susto le has dado a papi! ¡Papi tontorrón! ¡Papi cae por precipicio y ¡bum, bum, bum, bum! Muy tontorrón, sí. Ah, perdonad, amigos. Falsa alarma. Solo ha sido una patada. A ti te daría yo patadas. Es la tercera falsa alarma de la semana. Adiós, se acabó la función despejad, despejad. Ah, aquí también hay alguien que espera una criaturilla. ¡Yo no estoy embarazada! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Serías una madre estupenda! Ya sé que estás muy entusiasmado, yo también. Pero ¿no crees que te pasas un poco? De acuerdo, de acuerdo. Vaya, empiezas a hablar como Diego. A propósito, ¿dónde está Diego? Oh. ¡Quítate los cascos, pequeño! ¡Me echan humo! ¡Oh, mira! ¡Voy de puntillas! ¡Voy de puntillas! ¡Chupa palo, gatito! ¿Ya? ¿Puedo mirar ya? Calma. ¿No se vaya a alborotar el bebé? El bebé está muy bien. El que me preocupa es el pirado de su padre. ¡No vale mirar! ¡Voilà! El parque de nuestro hijo. Oh, ¡ahí va! ¡Es una maravilla! ¡Oh, Manny! Esto también lo he hecho yo. Nuestra familia. ¿Por qué no estoy yo en ese móvil? Te pondremos en el nuestro. Quedas que ni pintado. Gracias. Claro que no está acabado. Falta pulir algunos detalles. Has hecho un parque para bebés a prueba de naturaleza. ¿A prueba de naturaleza? Por favor. Qué tontería. Manny, este es el mundo donde crecerá nuestro hijo. No puedes cambiarlo. Ya te digo yo que puedo. Soy el ser más grande de la Tierra. Bien, papá grandote. Lo que nos espera cuando el niño sea adolescente. Vamos, Sid. No se te ocurra tocar nada. Es un parque para niños. ¿Tú eres un niño? Mejor no contestes. Diego, por fin. Te has perdido la gran sorpresa. Ah, cierto. Luego le he hecho una ojeada. Muy bien, hasta luego. Oye, me parece que a Diego le pasa algo. Nah, está perfectamente. Ve a hablar con él. Los tíos no hablamos con tíos de problemas de tíos. Nos damos golpecitos en el hombro. Menuda tontería. Para vosotras. Para nosotros eso son 6 meses de psicoterapia. Vale, ya voy. ¿Eh? ¡Ay! ¿A qué viene eso? No lo sé. Oye, Eli cree que a ti te pasa algo. Yo le he dicho... Lo cierto es que me he dado cuenta de que ya es hora de pensar seriamente en mi retirada. Perfecto. Entonces le diré a Eli que no era nada, que estás bien. Oye, no quiero engañarme. He perdido mi toque y tampoco me veo sacando a pasear mocosos. ¿Y eso a qué viene? Formar una familia es algo grande y me alegro mucho por ti, pero esa es tu aventura, no la mía. ¿Cómo? ¿No quieres saber nada de mi crío? No, eso no. Lo has entendido mal. Pues vete. Puedes irte a buscar aventuras, don Diego Aventurero. Y límpiate antes de irte. No te haya manchado con mi aburrida vida doméstica. ¿No es Eli la que se supone que tiene alteradas las hormonas? Manny, espera. Nadie tiene por qué irse. ¿Qué tal? Por eso los tíos no hablamos con los tíos. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Diego se marcha. ¡Alto, alto, eh! Debería ser el mejor momento de nuestra vida. ¡Esperamos un bebé! No, Sid. Ellos esperan un bebé. Ya, pero somos una manada. Una familia. Escucha, todo ha cambiado. Manny ahora piensa en otras cosas. Acéptalo, Sid. Ha sido maravilloso, pero hay que pasar página. Así que estamos solos tú y yo. No, Sid. No estamos tú y yo. ¿Crash y Eddie vienen con nosotros? ¿Solo Crash? ¿Solo Eddie? Adiós, Sid. Muy bien. Mucha calma, sin agobiarse. Se me da bien hacer amigos. Formaré mi propia manada. ¡Manos a la obra! ¡Hey! ¡My friends! ¡What happened! Al menos sigo siendo el guaperas de siempre. Estupendo. ¿Hay alguien ahí? ¿Nadie? ¿Hola? Oh, pobrecitos. Sé lo que se siente cuando te abandonan. No temáis, se acabó vuestra soledad. De tu hermano. Mamá, ahora mismo vuelve. ¡Acaña! ¡Aquí está mamá! ¡Te tengo! ¿Pero qué os acabo de decir? Gracias, gracias, gracias. ¡Huevo malo, te has pasado! Casi me da un soponcio por tu culpa. Oh, lo siento, cariño, es que os quiero tantísimo. Bien, ahora os presentaré al tío Manny y a la tía Ellie. ¡Hola! ¿Hola? Quiero presentaros a Cascarón, Clarita y Emilio. Sí, no sé qué pretendes, pero es una mala idea. ¡Shh! ¡Mis niños te van a oír! No son tus niños, sí. Devuélvelos. No tienes madera de padre. ¿Por qué no? Primer signo, robas los huevos a otro. Segundo signo, por poco uno de ellos acaba hecho tortilla. Seguro que hay alguien que los busca desesperadamente. No, estaban en el hielo, abandonados. De no ser por mí, serían huevitos de hielo. Sí, sé por lo que estás pasando. Tú también tendrás tu familia algún día. Conocerás a una buena chica con pocas luces... Sin muchas posibilidades, ni sentido del olfato. Lo que Manny quiere decir es que... ¡Ya lo he pillado! ¡Los devolveré! Tú tienes a tu familia y yo estoy mejor solo. Sin compañía. Una fortaleza de soledad. En el hielo. Para siempre. El solo, soledoso, solitario. Veo que domina el término. ¡Y lo sufro! ¡Sí! ¡Espera! No, no, déjalo. Ya se recuperará. Es una de las ventajas de ser Sid. ¿por qué iba a devolveros? Me encantan los críos. Soy responsable, cuidadoso, cariñoso. ¿Vosotros qué decís? Sois encantadores. Oh, no lloréis. No lloréis. Os pondré a cubierto. Vale. Ahora mismo seco la cara. Ay, no lo sé. Ser padre da mucho trabajo. Quizá no estoy preparado. Su mamá. ¿Dónde está mamá? ¡Aquí estoy! ¡Eso es el morrito reluciente! Perdonad, no, cariños, no lloréis. ¿Por qué seguís llorando? ¿Tenéis hambre? A lo mejor es por hambre. Se me ha ocurrido una cosa. Chitón, chitón, cruel bestia cornupeta. Yo soy tu criatura y mi leche está aquí. siento mucho, no podéis entrar. Manny dice que es para críos. Un momento. ¡Sois críos! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡No rompáis nada! ¡El perezoso nos ha abierto el parque! ¡No! ¡Parad! ¡No es para todos! ¡No! ¡Cuidado! ¡Mamá, no me lo deja! ¿Qué pasa? ¿No vas a hacer nada? ¿Por qué? Mi hijo lo tenía primero. Era mío. Era suyo. ¡Era mío! ¡Era suyo! ¡Era mío! ¡Mentira, cochina! ¡El culo te pica! ¿Se puede saber qué te pasa? Soy una madre soltera con 3 niños. Merezco un poco de compasión. ¡Oh! ¡Más despacio! ¡Quieto! ¡Para, para, para, para! ¡Ronald! Y es una lástima. ¡Oh! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡No, no! ¡Aguanta, Johnny! ¡Es lo que intento! Los expertos dicen que los niños deben comer lo que les apetezca. ¿Crees que tengo los tobillos hinchados? ¿Los tobillos? ¿Qué tobillos? ¡Ronald! ¿De dónde sales tú? ¡Oh, no! ¡Venga, vamos, escúpelo! Oye, como no escupas a Johnny, nos vamos del parque ahora mismo. ¿Una? ¿Dos? No me obligues a decir 3. ¡Aquí lo tenemos! ¡Hecho un toro! ¡Este no es Johnny! Bueno, menos es nada. ¡Oh, Madison! ¡Vamos! ¡Devuélvelo! Sí. Ah, ¡hola! ¡Hola, Manny! ¡Mi Johnny! ¡Espera! ¡No, no! ¡Ay, cuánto lo siento! Oye, esto está arrasado. Y no hemos sido nosotros. Estamos perdiendo puntos. Aquí lo que importa es que nadie se ha hecho daño. Excepto este. Y esos 3. Y ella. Te dije que los devolvieras, pero te los quedaste. ¡Y mira lo que han hecho! Reconozco que hay algún problemilla de disciplina. Devorar críos es más que un problemilla. Pero los ha escupido. ¡Claro! ¡Qué detallazo! ¡Démosle una medalla! ¡El niño de la semana! Este no es su lugar. Sean lo que sean, estuvieran donde estuvieran, llévalos allí. ¡Manny! ¡Jamás me desharé de mis niños! ¡Terremoto! Tranquilos, tranquilos. Mamá está aquí. ¿Los terremotos chillan? Ser un fósil parece muy enfadado. ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Adentro, adentro, adentro! Que nadie mueva ni un músculo. No, no, no, no, no lloréis, no lloréis. Somos corderillos tiernos que nos hemos extraviado. ¡Sí! ¡Entrégaselos! ¡Es su madre! ¿Y cómo soy yo que es su madre? ¿Qué quiere? ¿Su carnet de identidad? ¡Es una dinosaurio! Vale, pero yo he derramado sangre, sudor y lágrimas criándolos. ¡Un solo día! ¡Dáselos, chalado! ¡Que te quede claro! ¡Son mis hijos! ¡Tendrás que pasar por encima de mi cadáver para quitármelos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Corre! Ve a tocar las narices a otro. Sí, debe de estar por ahí. Pues, está muerto. Qué penita. Le echaremos de menos. Ah, no, no, no, no. No tan deprisa. Bien. Ellie, esto no pienso discutirlo. Tú, Crash y Eddie, volved al poblado. Ya, que te lo has creído. Ellie, ¿has visto a ese bicho? Esto será muy peligroso. ¡Uy, qué viento hace aquí! Estupendo. En cuanto salvemos a Sid, yo le mato. Las damas primero. Detrás de los ancianos. ¿Quién no llora, no mama? ¿Quién llora? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, no! No, no. No me gusta nada de nada. ¡Ellie! ¡Ellie, espera! Bien, escucha. En cuanto sientas algo, aunque no sea nada, tú dímelo y nos largamos de aquí. De acuerdo. Oh, necesitamos un código. Algo que al decirlo signifique que viene el bebé. ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Que viene el bebé! ¿Qué te parece? Ah, muy largo. Tiene que ser algo breve y directo, como... ¡melocotón! Melocotón. Me encanta el melocotón. Es dulce, redondeado y peludito. Igual que tú. ¿Yo soy redondeada? Lo redondo es bueno. Lo redondo me pone... No te separes. ¿Vosotros estáis soñando lo mismo que yo? Vivíamos encima de otro mundo y no lo sabíamos. ¡Busco a Sid, igual que vosotros! ¡Vaya, qué caballeroso! ¡No es el momento, chicos! ¡Toda ayuda es bienvenida! No importa. ¡Subid! ¿Estás loca? ¡No nos montaremos en eso! ¿Prefieres este dinosaurio o ese de ahí? ¡Señora embarazada quiere vivir! ¡Llama a Badú! Este llama a Badú, él es mucho. Me siento canijo. Ya ni te cuento. Eres el hermano que nunca tuve. Lo mismo digo. Nos lo quedamos. Buck. ¿Qué? Me llamo Buck. Viene de acortar Buckminster. Y de alargar... Un poco gastados. ¿Qué hacéis aquí? Un dinosaurio se llevó a nuestro amigo. Pues está... muerto. Bienvenidos a mi mundo. Podéis iros a casa. Dale, hop, hop. Sin Sid ni hablar. Ellie, espera. A lo mejor el ermitaño pirado tiene razón. Manny, hemos venido aquí para encontrarle. Aquí hay huellas. Vamos. ¡Oh! ¿Id por ahí y daréis con vuestro amigo? En la otra vida. ¿Cómo lo sabes, gran fuente de sabiduría, comadre Gil? Mamá dinosaurio lleva a sus tres bebés y una cosa muy blanducha y verde. La cosa blanducha y verde es nuestro amigo. ¿Y lo has sabido por las huellas? No, no, qué va. Los vi pasar hace un ratillo, hacia las cataratas de lava. Allí crían a sus cachorros. Mas para llegar hasta allí, hay que cruzar la jungla siniestra, atravesar el abismo de la muerte, hasta las placas de la congoja. Bien. Suerte con el lento descenso a la locura. Nosotros nos vamos. ¡Alto, alto, alto, alto, alto! ¡Alto! ¿Tú qué crees que es esto? ¿Un paraíso tropical? No podrás proteger a tu colega, colega. ¿Qué pretendes hacer con estos colmillitos? Cuando te enfrentes a la bestia. Yo le llamo... Rudy. Ah, bueno. Uf, me esperaba un nombre terrorífico como Johnny o Tim. Espera, ¿significa que hay algo más grande que mamá dinosaurio? Y ojo. ¿Ojo? ¡Ojo con él! Él fue quien me hizo esto. ¡Oh! ¿Que él te hizo ese parche? ¿Gratis? Ese tío se enrolla. Sí, a lo mejor nos hace uno a cada uno. Así todo el día. ¡Que abandone toda esperanza quien entre allí! Vale, lo hemos pillado. Fatalidad y desesperación, bla, bla, bla. ¡Oh! No hay duda de que es una jungla siniestra. Esperad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Melocotón? ¿Qué? No, es que tengo una extraña sensación. Tienes hambre. Necesitas azúcar. ¡Oh, ahí hay fruta! ¡No, Manny! Yo que tú no haría eso. Esto no es como tu parque infantil. Ya, ahora voy a tener miedo de una bonita flor. Apuesto a que no lo esperabas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Manny! Que conste en acta, la culpa es tuya. ¡Libera a nuestros amigos, planta! ¡Ah! ¡Se acabó! ¡La arrancaré de cuajo! Si lo haces, se cerrará para siempre jamás. ¿Qué? Muy bien, preñadita, que no se te haga un nudo en la trompa. Los sacaré de ahí antes de que los digiera. ¿Digiera? ¡No! Serán un montón de huesos en 3 minutos. Tal vez 5 en el caso del gordo. ¡No estoy gordo! Siento un cosquilleo. No digas eso cuando estás apretado contra mí. No esa clase de cosquilleo. Yo también lo siento. ¡Socorro! ¡Que alguien nos ayude! Oh, ¡rápido! Es hora de que suene el back and roll. ¿Quién es el gordo? Turistas. Nos ha vomitado encima una planta. ¿Qué pasará? Di algo. Gracias por salvarnos. Buck, ¿nos ayudas a buscar la cosa blanducha y verde? ¡No es necesario! Sí que lo es. De acuerdo, os ayudaré. Pero tengo mis reglas. Regla número 1, siempre se escucha a Buck. Regla número 2, no salirse del centro de la senda. Regla número 3. Los que tengan gases irán al final de la cola. Oh. ¡Andando! ¡Al hop hop! Deberíamos ir al psiquiatra. Esa es la número 4. Y ahora a buscar a vuestro amigo. No, tranquilos, no hay por qué preocuparse, no pasará nada. Por favor, que acabe este meneo, me estoy mareando. ¿Lo veis? Nos deja en el suelo. ¡No! ¡Soy muy joven para morir de volado! ¡Hola! ¡Buenos mocos! Y eso no me lo digo a todos. ¡Todas las familias son complicadillas! ¡Lleguemos a un acuerdo! ¡Yo los tendré de lunes a viernes! ¡De martes a jueves! ¡Los sábados! ¡Ay! pasa nada, mamá está muy bien. ¡Ay! Si me devoras, les provocarás un trauma. ¡Ah! 1-0, gol de perezoso. ¡Ah! ¡Ha empatado de tiro directo! ¿Crees que la bestia encontrará a Sid? O lo que sería mucho peor, a nosotros... ¡Roddy! ¡Estáis de broma! ¡No tiene piedad! ¡Lo sabe todo! ¡Lo ve todo! ¡Lo come todo! De modo que sí. ¡Eh! ¡Fuera de mi jardín! ¡Ospe! ¡Largo! Lo conozco desde que era una oruga. Después nos salió mariposa. Así que vives aquí gracias a tu ingenio. Sin compañía, sin responsabilidades. Ni una. Es increíble. Sin ataduras, sin límites. Es la vida ideal para un tío soltero. ¿Has oído? Esto es lo que estoy buscando. ¿Diga? No puedo hablar ahora. Sí, estoy buscando a un perezoso muerto. No, ¿me siguen a mí? ¿Lo sé? ¿Creen que el loco soy yo? Oye, no, vamos a entrar en el abismo de la muerte. No, no hay cobertura. Sí, yo también te quiero. Vale, adiós, adiós, adiós. ¡Bien! ¡Seguidme! Un mes y acabarás como él. Dinos, ¿por qué lo llaman el abismo de la muerte? Quisimos llamarlo Gran Raja Olorosa, pero todos se imaginaban otra cosa. ¿Y ahora qué? ¿Madame? ¡Alto! Ella no subirá ahí. ¡Ah, pa, pa, pa! Regla número uno. ¡Ah! ¡Vamos, mamut! Tenéis fama de tener memoria. Siempre se escucha, Bak. Bien, mirad al frente, espalda recta y... Si inhaláis los gases tóxicos, moriréis. ¿Gases tóxicos? No todo pueden ser comodidades. ¡Espera! ¡Jerónimo! ¡Eli! ¿Estás bien? ¡Tienes que probarlo! ¡Muy bien! ¡Todo el mundo a bordo! ¡Servicio a domicilio! ¡Que no cunda el pánico! ¡Es un leve problemilla técnico! ¡Y no respiréis! ¡Ya no puedo aguantar más! ¡Ha respirado! ¡Y ahora he respirado yo! ¡Eh! ¡No hemos muerto! ¿Tienes la voz ridícula? ¿Yo? ¡Tú no te has escuchado! Vale. A la una, a las dos... ¡Llega ya la Navidad! ¿Estáis locos? No es venenoso, ¿eh? ¡No me digas que no da miedo! ¡Dejad de reíros! ¡Os aviso! ¡Dejad de reíros! ¡Os aviso! ¡Regla número uno! Solo se ríen. ¿Qué tiene eso de malo? ¡La risa los mató! ¡Dejad de reíros! ¿Y sabéis lo más gracioso? Que hemos venido a salvar a Sid y ahora vamos a morir todos. ¡Y yo no trago a Sid! ¿Quién lo traga? ¡Es idiota! Gracias por meterme en este fregado. Jamás me lo había pasado tan bien. Gracias a ti por abandonar la manada. Ha sido total de la muerte. ¡Basta ya! ¡No os dais cuenta! ¡Moriremos todos! Ay, si no fuera por nosotras. Pues yo a veces mojo la cama. ¡Bobadas! A veces yo mojo tu cama. No sé cuánto habrás podido escuchar. Lo he escuchado todo. Vale, ya. ¿Tú mojas mi cama? Eso lo han dicho los gases. Bueno, pues sigamos. ¿No nos olvidamos de algo? ¡Ven, Rudy, Rudy, Rudy! ¡Me siento muy solo! Muy bien. Aquí tenéis, chicos. ¡Manchare, manchare! Oh, ah. ¿Cómo que no queréis comer verdura? ¿Y cómo os salís, dinosaurios fuertes y grandotes? ¿No? Los he criado vegetarianos de un estilo de vida más sano. Mírame, tengo un pelaje de un perezoso mucho más joven. ¡Un respeto! ¡Hablemos como animales civilizados! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Eso no es para nosotros! ¡Tiene demasiada carne, plumas y... ¡Ah! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Nosotros no comemos animales vivos! ¡Tan se acabó! ¡Adelante! ¡Vuela! ¡Sé libre! ¿Tierno? ¿Pajarillo que no vuela? Ah, metí la pata. ¿A dónde vas ahora? ¿Así es como arreglas los conflictos? ¿Cómo no vas a estar soltera? ¡Ah, por favor! ¿Qué pasa? ¿Que hablo a los árboles? Si yo digo son vegetarianos, tú dices... Grr. Si yo digo hablemoslo, tú dices... Grr. ¡Eso no es comunicación! ¿Lo ves? Esa es tu respuesta para todo. Oye, ¿de qué puedes tener miedo? ¡Eres lo más grande que hay! ¡Oh, no! Oh. Hey. Jamás sobrevivirán. Por el día es muy peligroso. Pero por la noche aún es peor. Además, su guía está como una chota. ¿Qué? ¿Te refieres a Buck? ¡Está sonado! ¡No es verdad! ¡Como un cencerro! ¡Y le cantan los pies! ¡Cállate! ¡Cállate tú! ¡Eso no te lo... ¡Ah! ¡Yo te tengo! Se está estrangulando la pata. ¿Y si nos movemos? ¿Qué? ¿Invitar a Rudy a un festín nocturno? ¡No, ni hablar! Tienes razón. Poneos cómodos. Acampamos aquí. Bien. ¿Quién tiene hambre? ¡Yo, mucho! ¡Tú no necesitas calorías! Y allí estaba yo, la espalda contra la pared, sin salida, aferrado al acerado filo del olvido, clavando mi mirada en la gran bestia blanca. Thank you. Sí, sin piedad. Pero sobreviví. Jamás me había sentido tan vivo como al tocar tan de cerca la muerte. Antes de que Rudy me succionara hasta su garganta, agarré esa cosa asquerosa, rosada y carnosa que cuelga al final de la boca. Me colgué del chisme ese y me columpié para atrás, hasta que al final me solté y salí disparado de su boca. Puede que ese día perdiera un ojo, pero conseguí esto. ¡Un diente de Rudy! ¡Anda! Como reza el dicho, ojo por diente, nariz por oreja, trasero por... Es un viejo refrán, pero es un poco flojillo. ¡Eres una super comadreja! ¡Ultra comadreja! ¡Comadreja, man! ¡Bach, bach, bach, bam, tic, tic, poch, poch, pum, pum! ¿Qué? Es cierto. Ahora os contaré la vez que usé una concha de almeja afilada para convertir a un T-Rex en una T-Roxana. Sí, maestro. Bueno, bueno, bueno. Se acabaron las fantasías por hoy. Vamos, Eli. Deberías descansar. Oh, la alegría de la jungla. Muchachos, podéis ir a sobar. Yo haré guardia. Tranquilo, Buck. Eso es cosa nuestra. La noche pertenece a las tarigüeyas. ¡Sí! ¡La noche es nuestra, pequeño! Buenas noches, Rudy. Espera, espera, ¿y yo qué? ¡Que descanséis, niños! Mañana hay que hacer muchas cosas. Buscar comida, cazar... Echar de menos a mis amigos. Que seguro que no me echan de menos. Oh, en el fondo eres muy tierna. ¿Manny? ¿Crash? ¿Eddie? ¿Manny? ¿Estás bien? Perdóname. Yo quería mantenerte a salvo y ahora estás en el lugar más peligroso del mundo. Esto no es culpa tuya. Es algo más grande que nosotros. Hay que encontrar a Sid. Ya, pero si yo hubiera sido mejor amigo con él, no estaríamos aquí. ¿Mejor amigo? ¿Te pitorreas de mis bigotes? Has arriesgado tu vida, a tu compañera y a tu bebé para salvar a tu amigo. No serás buen marido y padre, pero sí un amigo excelente. ¡Eh! ¡Uy! Ha ha ha! gato capta algo. Huele como si fuera del trasero de un buitre. Y luego lo hubieran meado 100 mofetas. Es Sid. Mamíferos, nos encontramos ante la escena de un crimen. Un mechón de pelo. Restos de un cadáver. Un trozo de... ¡Ah, no! ¡Brócoli! Los hechos fueron así. Dinosaurio ataca a Sid. Sid golpea a dinosaurio con brócoli. Y deja a dinosaurio... como un vegetal. ¿Tú estás bien? Sid no es violento ni habilidoso. Sí, ¿y dónde está el dinosaurio? Vale, vale, bien visto. Teoría 2. Sid come brócoli. Dinosaurio come a Sid. Dinosaurio pisa brócoli. Y deja brócoli... como un vegetal. ¿Exactamente cuándo perdiste la cabeza? Hace 3 meses. Una mañana me desperté casado con una piña. ¡Un espanto de piña! Ay, pero yo la quería. Buck, se te ha despistado una pequeña pista. Bien, si vuestro amigo aún no ha muerto, pronto morirá. Rudy está muy cerca. Es lo que hay. Las placas de la congoja. Lo que queda de ellas. Ese ruido. Es el viento que nos está hablando. ¿Y qué nos dice? No lo sé. No hablo ese dialecto. ¡Eli! Estoy bien. No te preocupes por mí. Me lo tomo. ¡Eli! ¡Saliente! ¡Sí que corréis! Bah, no se está tan mal aquí. Clima suave, buenos vecinos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, vecino! Rudy. ¿Rudy? Nunca había oído a ese dinosaurio. ¡Es Sid! ¡Démonos prisa! ¿Frambuesa? Tiene antojos. ¡Granada! ¡Pomelo! ¡Nectarina! Sí que le ha dado por la fruta. Vamos, piensa. ¡Oh! ¡Melocotón! ¿Melocotón? ¡Melocotón! ¡El bebé! ¿Qué? ¿Ahora? Esto no me gusta. ¡Ay, madre! ¿El bebé para hacerlo? ¿Habéis oído? Porque a veces son imaginaciones mías. ¡Y si intenta retenerlo! ¡Que alguien le dé una colleja! Dicho y hecho. ¡Tú no te muevas! ¡Ahora vamos! Solamente hay un plan. Zarzuellas, conmigo. Manny, tú cuida de él y hasta que volvamos. ¿Qué? ¡No puedes irte! ¡Se ha salido de la senda! ¿Qué hay de la regla número 2? La regla número 5 anula la regla número 2 si hay una hembra de por medio o, por ejemplo, un conejito. Suelo improvisar las reglas sobre la marcha. Ya, pero Eli está... Tú tendrías... Manny, tranquilo. Os cubriré la espalda. ¡Ahí te has lucido! ¡Venga, chavales! Cuida de nuestra hermanita, manito. No es una amenaza. ¡Qué manía con cubrir la espalda! Yo prefiero que me cubran el frente. Ahí tenemos lo más delicado, ¿no? ¡Vámonos! Muy bien. Eso es. Tranquilidad. Papá está viniendo. Hay que ver, cielo mío, lo oportuno que eres. Llegar a ella. Escucha, yo protegeré a él y tú frena a esos. Pero... Manny, si la atacan será demasiado tarde. Debes confiar en mí. Muy bien. Adelante. Ligeras, estoy de parto. Ah, claro, perdón. Oh. ¿Qué tal? Oh, ¿cómo que qué tal, Diego? ¿No sabes nada de partos? No, casi nada, pero Manny ahora viene. Diego, estoy asustada. ¿Me das la pata? Sí, claro. Deja que el dolor fluya. Solo es una contracción. No. Vamos así primero y luego vamos a por Roger. ¡No! ¡Olvidémoslo! ¡Arre! te desconcentres. Lo haces muy bien. Todo va fenomenal. Disculpa. ¡Sigue respirando! ¡Diego! Tú respira, es lo más importante. ¡Coged munición! ¡Enemigo a las tres! ¡Fuego! ¡A por el perezoso! ¡Nos ha dado! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Perdemos altura! ¡Sujetad! ¡Sabía pescado! ¡Estoy que lo flipo! ¡Te quiero, hermano! ¡Ya lo sé! ¡Espabila, vamos! Este es el final de Sid el Perezoso. Quiero que cunda el pánico, pero ¿quién pilota esto? ¡Ups! ¡No, no, para! ¡Mis niños! No he podido despedirme de ellos. ¡Empuja! ¡Empuja! ¡No puedo! ¡Un empujón fuerte y ya estará! ¡No tienes ni idea de lo que es esto! ¡Vale, olvida lo que he dicho! ¡Hagámoslo juntos! ¡Me creíais mejor cuando estabais extinguidos! Vamos, amigo. Creo que falta poco. Es perfecta. Creo que deberíamos llamarla Ellie. La pequeña Ellie. Tengo un nombre mejor. Melocotón. ¿Melocotón? ¿Por qué no? Es dulce, redonda y tiene pelusilla. Melocotón. Me encanta. Lo he visto, tipo duro. No. El último Dino me clavó algo en el ojo y... De acuerdo, no soy de piedra. ¡Pidiendo prisa! ¡Es sí! ¡Uy, es niño! Eso es su cola. ¡Es niña! Oh, ¡hola, tesorito! ¡Hola! ¿Soy el tío Sid? Sí, eso es. ¡Oh, eres una preciosidad! ¡Oh, ya lo creo! ¡Es igualita que su madre! ¡Por suerte! ¡Oh, no te ofendas, Manny! ¡Tú eres precioso por dentro! Me alegro de que hayas vuelto. Jamás creí que lo diría, pero te he echado de menos. Ay, ojalá estuvieran mis niñitos aquí. ¡Os habríais hecho amigos! ¡Ellie! prometí que no me pondría a llorar. Yo no. Había olvidado lo que era tener familia. ¿Y tú qué dices? ¿Te has planteado tener hijos? Ah. Bien, mamíferos, es hora de volver a casa. ¿Justo aquí empezasteis? ¿Ha estado bien? ¿Podríamos repetirlo a menudo? No sabría qué decirte. ¡Claro! ¡Claro! Sí, por todo el peligro mortal, entiendo. Muy bien, un servidor se planta aquí. Sin ti no lo habríamos conseguido. Eso es evidente, pero nos hemos divertido. No estamos solos, ¿verdad? ¡Oh! Hola, Rudy. ¡Aquí, vil fósil troglodita! ¿Buscas algo? Pues ven a cogerlo. ¡A la cueva! ¡Corred! Quédate con el bebé. Nos cuidaremos. ¡Corre! Gallina. ¡Adivina quién soy! Vuelta al árbol y ya lo tenemos. ¡Venga, chicos! ¡Tirad! Otra vez será lagartija. ¡No tardará en despertar! ¡Corred! ¡Esperad! Yeah. Venid aquí, niños. Quiero deciros que ahora estáis donde debéis estar. Y sé que os acabaréis convirtiendo en gigantescos dinosaurios aterradores. Como vuestra madre. Y mami. Cuida mucho de nuestros niños. Has sido un buen padre. Gracias. ¿Puedo haceros de canguro? Ni lo sueñes. Ah, venga, cobro muy poco. De acuerdo, lo pensaré. Bien. Ni en broma. Se ha ido. ¿Y qué voy a hacer yo ahora? Muy fácil. Ven con nosotros. ¿Cómo? ¿Ahí arriba? Nunca había pensado en volver. Llevo tanto tiempo aquí abajo que me parece estar arriba. No sé si me acostumbraría a vivir en ese mundo. Bueno, míranos. ¿Crees que somos una manada normal? ¡Au! Adiós, amigo. Es la señal. Vamos, melocotón. Está vivo. Buck. Yo tengo que... Ya. Además... Este mundo tiene que quedarse aquí abajo. Cuida de ellos, Dire. Siempre se escucha, Buck. ¡Casi estamos fuera! ¿Estáis bien? ¿Dónde está Buck? Tranquilos. Está donde quiere estar. ¿Allí estará a salvo? Pues claro. No hay nadie que pueda con él. Es Rudy el que me preocupa. Ya sé que a ti eso de la familia feliz no te va, pero decidas lo que decidas hacer... No me iré, amigo mío. ¿Una vida de aventuras? La tengo aquí. Pero voy a soltar todo el discurso. Me lo he preparado. ¿Cómo demostrarte que soy fuerte y sensible? Noble pero comprensivo. ¡Ay! Gracias. Hay que ver qué deprisa crecen. Hay más que ver a mis niños. Se diría que nacieron y al día siguiente se marcharon. Es que fue así. Sí, y qué trabajo me dieron. Sí, amor mío. Bienvenida a la Edad de Hielo. ¡Yee-haw! We'll be right back.